plucking young nettles. She ne'er saw me coming. I listened a while to the song she was humming. Glory-o, glory-o, to the bold Fenian men. 'Tis 50 long years since I saw the moon beaming on strong manly forms and on eyes with hope gleaming. I see them again, and through all my sad dreaming, glory-o, glory-o, to the bold Fenian men. Young man, they're marching and drilling, awoken the hillside, sounds awesome and thrilling. They loved poor old Ireland, and to die they were willing. Glory-o, glory-o, to the bold Fenian men. Some died by the glen side, some died mid a stranger, and wise men have told us their cause was a failure. They stood by old Ireland and never feared danger. Glory-o, glory-o, to the bold Fenian men. Be praised that I met her. Be life long or short, I shall never forget her. We may have great men, but we'll never have better. Glory-o, glory-o, to the bold Fenian men. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Por ejemplo, me gusta ir mirando. Aquí Silvio Marzolini en la evocación de Gabriel Aníbal Real, con una imagen espléndida. Está el mundo del fútbol consternado, ¿no es cierto? Realmente un lateral de nivel extraordinario. Un zurdo muy elegante, muy fino, muy contundente también a la hora de barrer abajo y con utilización buena de ambas piernas. Un hombre que trabajó fuerte en la triangulación con Ratín y con Gonzalito por izquierda, dándole salida limpia y sin evitar el pase de media distancia cuando era necesario para abrir. Realmente el gran recuerdo. Ya se nos fue Perfumo, nos va Marzolí. Saludos, Oscar Conte, Sebastián Schultz, Pepe Arlegui, Diego Martín Ruiz Díaz, Walter Rabioso. Están aquí Hernán Vázquez, acelero, freno, claxon, claxon, claxon, freno. Habla del teletrabajo, usted recordará, ¿no? Alito AEP, sobre lo que dice Pablo Gerardo Lano acerca de si esta pandemia modifica el statu quo o lo fortalece, Alito dice: eso no lo va a determinar la pandemia sola. Algunos van a querer torcerla para que se fortalezca y nosotros tenemos que hacer para que se modifique. Aquí Enrique Martín dice: las minas decían que era el más churro, ja. Y puede ser ahora, si sos el mejor tres del mundo, cuando los locos por derecha se amacan como Corbata, como Bernau, como Doval, como Cubilla o como Garrincha, entonces puede ser, no, es, fue, seguirá siendo. Lindo tipo, Silvio, y grande. El tres de oro. Le mando un abrazo a mi amigo José Luis Poncico, ¿eh? Amigo personal de Silvio Marzolini. Debe estar atravesando un momento preocupante emocionalmente el querido José Luis. Lucio Pedro Averastán Ponte, nueva cuarentena por COVID-19, Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, podríamos dar una marcha atrás. Esta es una primera etapa que se abre desde el lunes hasta el 2 de agosto. Gracias por la información. Les cuento que acá me dice Omar que el CUT está saliendo normalmente, ¿eh? La grabación por Radio CUT. Bueno, es cuestión de, tal vez, de una máquina en determinado momento, en determinada circunstancia. Aparece María Beatriz Costela, Carlos Alviso, Alito de Pesca, Germán Ibáñez, Emiliano Vidal, Marcelo Rey, Emanuel Bonforti, que me ha mandado una nota muy interesante que voy a publicar, si tiene ganas, ¿eh? En breve lapso en la señal. Gonzalo Torchio, casi un montón, que no manda nada de información sobre el tema de defensa. Lucía Izaguirre, Walter Rabioso, Macarena Alonso, Grisel Rubino, muchas gracias. A ver, Peje Casla, ¿en qué anda? Vamos a ver cuál es su... dice, qué capo David Santoni, un orgullo para los compañeros estatales y para un PCN en particular. Gracias, Peje Casla, por esta observación. A ver qué dice Nicola Di Bari. Pero me falta tu amor. Por eso quiero. Aquí Fabiana Milcar Cabanellas nos está posteando Agrupación Peronista Juan José Valle. En el día de hoy partió al Comando Celestial nuestra querida compañera Panchita, fundadora del SUTEBA La Plata y con quien compartimos duros años de militancia en varias etapas de este hermoso camino. ¿Cómo olvidar aquella maravillosa experiencia que significó el armado de la lista de Saúl Ubaldini en el 91 para enfrentar al menemismo hegemónico al que muy pocos se le animaban? ¿Cómo olvidar tu compromiso más cercano para ser parte de esta última experiencia que transitamos en la Agrupación Peronista Regional La Plata, Berisso y Ensenada, como es la 17 de octubre? El compromiso con vos y todo nuestro pueblo seguirá siendo como lo soñaste, la construcción de una patria justa, libre y soberana. Hasta siempre, querida compañera Panchita, Agrupación Peronista de Ensenada, Juan José Valle en la 17, Fabián Cabanellas, Diego Oliveira. Bien. Aprovecho para mandar un saludo a Lidia Fernández. Levantamos la cortina del querido Tano. Del campo llegando, pero me falta tu amor. Por eso quiero gritar. Ahora extraño tu voz. Todo tu amor. Por ejemplo, me gusta robarme las peras maduras si yo tengo ganas. Ahora en la señal Medios Teletrabajo, formas de organización, problemas y desafíos, de licenciado Francisco Correa y de Carolina Moltracio, abogada. También, a la luz de las últimas polémicas, reflexiones sobre el rumbo oficial hasta el presente, fútbol, contratos, protocolos y torneos.

quisiera que aun siendo inalcanzable un cable se me ofreciera. Si no fuera chacarera, otra cosa me sonara. ¿Cómo me hablaría el paisaje si este canto se mudara? Donde se escucha la vida sin andar sonando tan. Si no tuviera esta voz, nombrar en huarpe quisiera los nombres de lo inacible que acercan a cielo y tierra.